Él efectivamente nos puso en conocimiento ayer que había iniciado una huelga al momento de su detención. Esto en protesta a la actitud del gobierno argentino de haber procedido a extraditarlo en circunstancias que estaba amparado por una resolución emanada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Precisamente en protesta de esa conducta del gobierno argentino, él hizo una huelga de hambre. Hoy, en la mañana, nos informó que depuso la huelga de hambre en atención a que su reclamo era fundamentalmente hacia las autoridades argentinas que habían transgredido la resolución emanada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.